es para las mujeres la única forma de compatibilizar la vida laboral con la familiar. Como agravante a la brecha salarial, renunciar al tiempo completo reduce aún más los sueldos y también las prestaciones por desempleo que perciben. El 51,4% de las mujeres ganan 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, o sea, lo que son 641 euros, y solo el 0,27% de ellas lo superan en 10 veces. Un 90% de los hogares monoparentales de un adulto e hijos a cargo están sustentados por mujeres. Pues nada, Quique, bienvenido. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo has vivido tú esta jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Cuéntanos un poco, que sé de buena mano que te rodeas de muchas mujeres y trabajadoras y además luchadoras y bueno, como la mayoría de todas las mujeres. Sí. En mi familia la verdad es que tengo dos hermanas y mi madre también era trabajadora, o sea que en mi familia y con los que me suelo tener más trato, pues sí que están más o menos dentro de el porcentaje más mejor colocado, diría, pero aún así sigue habiendo mucha desigualdad en la sociedad en general. Y sí, como hemos dicho, como he reflejado, según el estudio de Comisiones Obreras, tú fíjate que la mayoría de las mujeres se tiene que agarrar a una media jornada para sacar adelante, como haciendo claro, a la familia. O sea, trabajar, por ejemplo, por la mañana, toda la mañana, y por la tarde dedicarse a su casa, a los hijos, a tal, y luego también el handicap de que no tengan problemas con el marido, como está pasando actualmente, que estamos al orden del día con el tema del maltrato, que es una cosa que se nos ha ido de las manos. La justicia va muy lenta con este tema y es una pena que un día, otro día estamos escuchando este tipo de problemas, este tipo de violencia contra la mujer. O sea, que no solo se tiene que agarrar a media jornada a la familia, sino que también combatir con estos malos tratos. En fin, que sí, o sea, está. Y en España la verdad es que yo creo que estamos casi, por lo menos en comparación con Europa y Estados Unidos, que son los más así, pues estamos peor todavía, yo creo, que en estos países, porque no hay ayudas para la familia, para la mujer que está sola o para compatibilizar la crianza de los hijos con el trabajo o simplemente mujeres que están de amas de casa solo, porque a veces es un trabajo también a tiempo completo o claro, pero no remunerado, pero y prácticamente ninguna ayuda, porque las ayudas que hay son poquísimas en España, poquísimas. Yo en mi caso me he criado con mi tita, como la llamábamos, pobrecita, mi tita, y mi abuela y mi mami. Yo me he criado con personas muy mayores, porque yo a mis padres no los conocí, y bueno, eran dos mujeres distintas. Mi tita Mari, que bueno, ella trabajaba en Madrid, era una mujer que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un ministerio en Madrid, y luego tenía a mi abuela en Toledo, que era la típica ama de casa que sacó a sus cuatro nietos más sus dos hijos adelante. Sus dos hijos, mi madre y mi tío. Y claro, eran dos perfiles tan distintos. Claro, mi tía a su cargo no tenía hijos, pero los tenía a sus cuatro sobrinos, que eran como si fueran sus hijos también. Entonces estábamos, nosotros vivíamos entre Madrid y Toledo. Y claro, mi tía salía del trabajo y tenía que hacerse cargo de los cuatro sobrinos. ¿No teníais ninguna ayuda ni nada? No. Nosotros Una vez, nosotros por ejemplo, en mi caso, mi familia, o sea, cuando salimos del Orfanato Nacional del Pardo, de entrada nos cogió mi tita, como te he dicho, y para luego mandarnos aquí a Toledo. Uh-huh. Y aquí en Toledo ya se hizo cargo mis abuelos. La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca, una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, si en el bus nadie le cede lugar, la que es más que una presea para enseñar. Jamás era modelo de televisión, porque no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, de esas que tratan de vestir al amor de etiqueta. He venido a parar con la mujer que no soñé jamás, pero también. Bueno, queridos oyentes, disculpad, esto son cosas del directo. Y pues nada, que como te iba contando, Quique, pues es un poco eso, es un poco lo que he vivido del hecho de la ama de casa, como era mi abuela, con la mujer trabajadora y ama de casa por la tarde. Que bueno, la lucha era increíble. Yo lo recuerdo con mucha intensidad y la verdad que es admirable. Yo es que admiro a este tipo de mujeres, como a todas las mujeres, desde luego, que la lucha que tienen, que no las llegamos, como digo, no las llegamos ni a la suela de los zapatos. Pues sí, pero vamos, yo creo que todo esto es más que nada por la cultura que tenemos, por las costumbres que tenemos. Es que imagínate cómo estábamos en el siglo pasado, Alex, al principio del siglo, o en el siglo XVIII, era algo alucinante. O sea, sí, eran poco menos que esclavas, poco más que esclavas. Efectivamente. Poco más que esclavas. Sin derecho al voto, sin derecho prácticamente a nada. Solo derecho a estar en casa, como dices tú, bien dicho, que eran esclavas de la familia. Del marido, en fin, el derecho a voto es una cosa muy nueva aquí en España para las mujeres y en muchos países, no solo aquí en España. Y venimos de un bagaje cultural, eso que está... Que de siempre, o sea, que ahora mismo está avanzando la mujer, pero es un cambio muy brusco lo que está viendo y muy, todavía, claro, es normal que colen muchas cosas, es normal. Mira, tengo un artículo aquí que, fíjate lo que pone, dice: las mujeres siguen estando sobre representadas en empleo de menor remuneración y baja productividad. El empleo doméstico, un refugio de tiempos de crisis, es un ejemplo de ello. Especialmente segregados están también todos los sectores destinados al cuidado de otras personas, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las amas de casa. Dice, según el informe, la segregación laboral que aún persiste en el mercado español explica cómo el género sigue siendo un factor desencadenante de la discriminación y la vulnerabilidad de las mujeres en el trabajo frente a los hombres. El paro tiene hoy rostro de mujer. Qué verdad que es. Sí, sí, si es que todavía estamos en una sociedad muy machista, eso está claro. O sea, no sé, los puestos de poder están sobre todo ocupados por el hombre, la mujer tiene poca representación, pero yo creo que es un problema también no solo de hombres, sino de mujeres, porque el problema es la ideología que se tiene y la educación. La educación. Importante la educación que se da desde pequeño. Lo que arrastramos, tanto hombres como mujeres, y nos criamos en la misma familia. Lo que pasa es que a los hombres se les educa de una forma y a las mujeres de otra. Al hombre se le ha educado, yo, mi manera de entenderlo y de lo que he visto, se nos ha educado, se nos ha llevado por un camino machista siempre. Hemos mirado, ¿quién nos iba a decir que a día de hoy, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, íbamos a ver a la mujer en el ejército? Sí, mira, parece que estoy viendo a mi abuelo ahí, vamos, si mi abuelo viviera hoy en día como la mujer en el ejército, no sé, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Sí, como sí, que sí, ¿qué derecho tiene la mujer a estar ahí en el ejército mezclado con los hombres? Ya se la tachaba de no podía estar, bueno, y por no decir, ver a una mujer en un bar tomándose una caña tranquilamente. Y creo que precisamente en el ejército todavía tienen muchos problemas las mujeres del machismo, sí, que hay en esos ambientes también es grande. Es un tema, yo creo que tabú, que no sale mucho a la luz, no hay mucho artículo por ahí, o no he visto yo mucho, porque tiene que ser un tema tabú. Sí, ha habido alguna denuncia de hace bien poco de la teniente esta que... Sí, por de temas, eso me estaba acordando yo. Sí, que la tenían prácticamente machacada. Y además amenazada, que creo que llegó a sacar un libro y completamente machacada psicológicamente, amenazada hasta de muerte, creo entender. Por poner un ejemplo. Sí, machacándola ha salido. No me sé la historia bien, pero vamos, que algo alucinante. Y es que sigue y es que no... Los protestas no lo puede llevar a los tribunales, porque en el ejército llevan unos tribunales propios y, en fin, es un imposible, casi lo tenía la mujer. Yo además tengo amigas, mira, el sábado pasado estuve viendo una amiga que la quiero muchísimo, lo voy a decir, voy a decir su nombre, que es Elena Arroyo, y es impresionante lo luchadora que es una mujer que empezó desde bien jovencita, emprendedora, y creando su propia empresa, sacando, ahora tiene, fíjate, ahora tiene ya su niña con 6 añitos, y cómo trabaja todos los días, emprendedora, son mujeres empresarias, que amas de casa, que, y la verdad que es que yo es que me quito el sombrero, de verdad, de hasta dónde llegan, qué capacidad, qué fuerza y qué todo. Y que tienen que poner siempre mucho más esfuerzo que nosotros para llegar a donde podemos llegar nosotros. Sí. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Tú puedes sanar en segundos. Con una explosión de imaginación vas creando vida a tu alrededor. Nace de tu cuerpo todo lo que soy, lo que busco, sí. Que piensan con el corazón. Convertir en alegría todo su dolor. Bueno, pues voy a hablar un poquito más de lo que es la historia de la mujer. Como dice el artículo que tengo aquí delante, dice: la historia de la mujer en la antigüedad está en buena medida sesgada por quienes la contaban, hombres. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Vamos a ver, me voy a ir hasta, fíjate, me voy a ir, Quique, hasta la Revolución. Voy a hablar un poquito, a ver qué me dice aquí. Hasta, mira, de la Revolución Francesa en 1789. Dice, durante la Revolución Francesa la mujer tomó conciencia por primera vez y de manera colectiva en la situación social, marchando hacia Versalles junto a los hombres. Las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Las mujeres también tomaron conciencia de que en aquel momento las luchas de clases no contemplaban la lucha de género. Esto es la plena igualdad social de la mujer por la que debían luchar. Luego dice, durante la Revolución Francesa se produjeron las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía para la mujer. Así lo refleja la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Fue un texto redactado en 1791 por Olympe de Gouges, que copiaba en buena medida la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Vaya, vaya. Pues ya... Hablamos ya de la Revolución Francesa, sí, de 1789, que la mujer ya estaba ahí luchando y peleando por su derecho a la igualdad social, al voto, a todo, claro. Y fue poco tiempo antes, yo creo, de empezarse la revolución industrial. También sí, fue por esa época, más o menos, claro, que empezaría la mujer a trabajar, ya el trabajo ya cada... Vamos, poquitas mujeres, desde luego en esa época había mucho machismo todavía, pero... Pues mira, aquí en este artículo que tenemos delante nos pone que la reivindicación de la igualdad de la mujer y el movimiento obrero, en sus inicios a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que el movimiento obrero mantenía una posición tradicional del corte patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será a mediados del siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer tomen fuerza. La reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social y familiar y laboral, surgieron entonces los denominados movimientos sufragistas, inicialmente de origen burgués, con figuras como Flora Tristán. Todos buscamos, y ahora con Cityplan, todos encontramos. Con Cityplan tienes en tu móvil las mejores ofertas de la ciudad, los eventos, los puntos de interés y todos los servicios que necesitas. Cityplan, tu ciudad en tu móvil. Descarga gratis la aplicación. Los primeros grupos feministas en el movimiento obrero tendrán como gran aliado teórico el libro de Friedrich Engels, publicado en 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bueno, Quique, algo que me quieras contar más de alguna compañera, alguien que te llame la atención, de terapeutas, de que con la gente que tú trabajas, esas mujeres. Hace poco tuvimos aquí en la radio a una chica que me impresionó bastante. Que no recuerdo el nombre, creo que es... ¿Quién? Es que no sé a quién te refieres. Pues, por ejemplo, tú sueles relacionarte con terapeutas, ¿verdad? Y con... Sí, eso sí. Entonces, no, por si me querías detallar algo de... Hoy que estamos hablando de la mujer trabajadora, pues no sé, por ejemplo, de la chica que vino el otro día, seguramente tengas más... Más terapeutas que sean mujeres en vuestro centro, en fin. Sí, no, en esos sitios sí suele haber trabajo, casi más trabajo para la mujer que para el hombre, por lo que yo tengo visto. En el campo de lo que es salud mental, igual, ¿no? En trabajadoras sociales, igual también. No sé, quizás es que para esos temas la mujer es más sensible y más. Y tiene incluso mejor trato, no sé exactamente por qué, pero... Sí, que abunda más la presencia de la mujer que el hombre, sí. ¿No? Uh-huh. Sí. En cuanto a nuestro colectivo de discapacitados psíquicos, no sé el porcentaje, si es mayor el de la mujer o el del hombre, la verdad, eso no estoy informado. No... Por lo que yo veo, más o menos igual. O sea, no sé decirlo. Pero vamos, yo sí que creo que en general la mujer está en la sociedad más machacada. Yo creo que es... No lo sé. Es que no lo sé. Es tan complicado este tema, es tan complicado que vamos. Pero bueno, poquito a poco están mejorando las cosas, así que no vamos por mal camino dentro de lo que cabe. Perdón. Me estremeció porque era mi abuela, además. Pero desde luego las mujeres son las que llevan prácticamente el mando, por lo menos de la sociedad en cuanto a lo psíquico, porque siempre para uno que es más, un padre o una madre, pues lo normal es que la madre influya mucho más en la educación de los niños, o sea, donde estuviera la palabra de, bueno, en mi caso mi abuela superaba con creces a la de mi abuelo. Cuando mi abuelo decía ¡Niño! Ya podías correr. Sí. Ya podías correr. Bueno, es que había muchos estereotipos. También el hombre que era muy niñero, pues se lo veía mal, casi. Así que... Yo en mi caso he estado más agarrado a la presencia, a lo que es la imagen de la mujer, que estaba más agarrado a mi tía, a mi abuela, que a mi abuelo. Mi abuelo, claro, trabajaba también. Él se iba muy temprano y volvía tarde a casa. Y, sí. En fin, entonces era no lo veían mucho por casa. Y bueno, pero bueno, no. Siempre procuraba también jugar con los nietos. Y, pero claro, llegar de la jornada laboral tantas horas, cansado y tal, pues tampoco estaba para muchos trotes. Pero es lo que estamos hablando. También, oye, pues también mi abuela estaba todo el día metida en casa con la plancha, con la fregona, con la escoba, con la pelea de las tareas, bueno, con la cocina. Y oye, sí. También acababa agotada de todo, claro. Sí, sí, antes casi el hombre por lo menos del trabajo descansaba, pero la mujer de su casa, pues por raros momentos tenía, entre los niños, las labores de la casa, pues... Bueno, pues si te parece, Kike, voy a hablar un poquito, que tengo aquí el artículo de... Me habla aquí de... Para hablar un poquito de los principios, de dónde proviene el Día Internacional de la Mujer. Venga, sí, es... Nos pone aquí... Interesante. Dice, aunque existen algunos antecedentes, el 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrich de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrudis Brel-Schaut-Hahn. No sé la pronunciación si será buena, pero esto será el 28 de febrero de 1909, cuando se celebre por primera vez una nueva en Nueva York, perdón, Estados Unidos, el Día Internacional de la Mujer, organizado por mujeres socialistas, tras una declaración del Partido Socialista de allí, de los Estados Unidos, en honor a la huelga de las trabajadoras de textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago, y en la que unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, con mejores salarios y derecho, y el derecho de voto. O sea, fíjate, nos remontamos a 1908. 1908, sí. Si es que tenemos un bagaje. Vaya. Y luego nos dice que en 1910, en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, reunida en Copenhague, se reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres, y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O sea que en 1910, en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas. Give me another magic in the world. En 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral, que hoy en día sigue estando al orden del día. Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda. Y bueno, tenemos que decir que por aquí, por esta radio, por Onda Bárbara, han pasado ya varias mujeres luchadoras, trabajadoras, ¿verdad, Quique? Sí. Como en la actualidad las concejalas de Ganemos Toledo, Eva Jiménez, Elena Galán, con la que tuvimos, así fue un auténtico placer tenerlas con nosotros, y que es impresionante cómo trabajan, cómo luchan por la sociedad, por los derechos de toda la ciudadanía. Y claro, mujeres tenían que ser. Se ve el empuje, se ve la garra, se ve. Sí. ¿Verdad, Quique? La verdad es que sí. Da gusto colaborar y además vinieron sin ningún problema, rápidamente. Y hicimos ¿qué es lo que hicimos aquel programa? No recuerdo si fue sobre violencia de género, ¿puede ser, Quique? Creo que sí. Hablamos aquel programa. Creo que era de violencia de género. No estoy seguro, pero creo que sí. Porque para los que no se hayan dado cuenta, Onda Bárbara, aparte de ser una emisora libre y asamblearia, pues es una emisora en la que aprovechamos, desde luego, a denunciar cualquier tipo de injusticia que veamos en el campo que sea, en el terreno que sea. Y aprovechando también, como veis, para hablar de música y tal, pero sobre todo, para nosotros es un programa de denuncia, es una manera más de expresar nuestro malestar con la sociedad, con la política que actualmente tenemos, y bueno, es un poco todo eso, ¿verdad, Quique? Pues sí, por cierto, que aprovechando esto, Alex, no estaría mal decir que buscamos gente. Ahora mismo estamos prácticamente nada más que tú y yo de fijos así y... Pues mira, buena oportunidad, mira, no había caído, Quique. Y sobre todo buscamos mujeres. Y mujeres que nos acompañen, que representen también en la radio, sí. que las mujeres tienen muy buena mano a la hora de entrevistar, bueno, tienen buena mano para todo, pero ahora mismo, como dice Quique, estamos prácticamente los dos. Yo estoy con la mesa, con el micro, él está con la parte técnica del ordenador y demás, y bueno, estamos un poquito aquí, un poco solitarios aquí, de verdad. Sí. Sí, además hoy que no tenemos invitados, pues mira, estamos haciendo el programa así como... Vamos, yo creo que más o menos bien, pero solo tú y yo hoy. Ha sido un poco improvisado el programa de hoy. Pero bueno, y... Thank you. quiero ver más caras largas. Sé que es difícil, mi amor. Te tienes que ir, es ya muy tarde. Ahora no puedes jugar. Pero el sábado yo paso de nuevo a buscarte. Te enseñaré nuevas canciones, nos divertiremos los dos. Te compraré mil golosinas, te llevaré a Berguiño. Ahora ya se acabó, dame otro beso y sonríeme. Tengo que pedir disculpas a los oyentes. La verdad que hoy es un día. Estamos aquí en casa haciendo radio y bueno, y debido a que tengo al pequeño y todo el malito, pues tengo que estar cortando y tal y levantándome y demás, porque bueno, cosa de, pues eso, de la enfermedad que está. Por eso os pido disculpas de verdad y espero que lo entendáis. Nah, no tienes por qué, Alex, porque son cosas que pasan y bueno. Es lo que tiene la radio, ¿verdad, Quique? La radio casera, como. Y también con un hombre amo de casa, ¿no? En tu caso, bueno. Oye, pues mira, es buen momento para también para hablar del tema, ¿eh? Claro, claro. es verdad, ¿eh? Hombre, y además con mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Llevo, por desgracia, muchos años. Como amo de casa, vamos, no sé si llamarle así, pero bueno, vamos a llamarle así porque viene al tema. También hace buenísima. Pero claro, cuando lo hace la mujer lo dicen ama de casa, ¿por qué no lo vamos a decir así, oye? Sí. Y bueno, y con mucho gusto. Llevo muchos años en paro, como tú sabes, y haciéndome cargo de. Porque fíjate, aquí en casa pasa al revés. Como decía, aquí en casa pasa al revés. Aquí en casa pues está. Como decía, aquí en casa, por ejemplo, mi mujer está trabajando y en este caso yo estoy pues haciéndome cargo de Aitor, de llevarle al colegio, traerle, cuando me sale algo, pues bueno, yo también hago mis pinitos, voy haciendo comunidades, las limpio, estoy con la asociación, como ves, estoy con la radio, estoy pues, como ves, también con el tema del apoyo escolar, con los alimentos, de aquí para allá, y bueno, y con el tema de los proyectos de obra social La Caixa. Estás parado, pero no estás parado, ¿no? Eso de. Parado, pero no. Sí, como pero tú dices. Que estás activo, vamos. Que no paro, no paro por unas cosas. Pero bueno, que no es una cosa que esté remunerada, pero que lo hago con mucha satisfacción y que. Y la verdad que aprendiendo mucho de este tiempo que me está dando la vida, que cosa que antes no valoraba, la verdad, que para mí el tiempo es tan importante ahora mismo tenerlo y poder dedicarte a eso, ese poco tiempo a tu hijo, verlo crecer, educarlo, a todo, a la sociedad, a todo. Ha sido una oportunidad, ¿verdad? Quisiera puntualizar una cosa, Alex, porque el otro día, curiosamente, estuve viendo un programa por internet de Eduard Punset sobre la felicidad, en busca de la felicidad, algo así. Ajá. Y habló como que lo que da más placer, de las cosas que dan más placer, más felicidad, es precisamente los trabajos altruistas, que no son egoístas, o sea, que dan más felicidad. Pues la verdad que doy fe de ello y te lo puedo confirmar la primera persona que, claro, yo hace unos años, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar haciendo esto? Pero es 100% cierto por lo menos en mi caso, que cuando haces un trabajo a nivel altruista que no está remunerado y que es para la sociedad, para ayudar, en este caso como hacemos en los Lunes al Sol, a los chavales, con Onda Bárbara, como hicimos con los chavales del instituto, a las familias. Ahora mismo estamos trabajando, como te decía antes, como el tema de los alimentos, ya estamos al borde de 80 familias y la verdad que la satisfacción que te da, tienes que invertir mucho tiempo, como bien has dicho, tiempo que no está, ese tiempo no está pagado. Sí, pero por otro lado sí está, sí. Te da lo mucha es, satisfacción. Ese bienestar, esa satisfacción que te da al ayudar, eso la verdad que no está pagado con todo el oro del mundo, te lo puedo asegurar. No está pagado. Pues nada, si te parece, Kike, voy a hablar un poquito más del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Voy a dar un poco más de datos. Vamos a ver, me voy a remontar a 1975, en el que la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer. Dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 32-142, invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, y que informaran de ello al secretario general. Así, por ejemplo, Chile declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De hecho, tal y como informa Naciones Unidas, a propósito del 8 de marzo de 2011, en esa fecha, en muchas partes del mundo, se celebra el 100 aniversario del Día Internacional de la Mujer. También es un día para dedicarle a todas esas mujeres que trabajan en la calle y las que llevan luchando muchísimo tiempo por la igualdad y porque no tener derecho a su seguridad social, a estar dadas de altas como autónomas, ¿verdad, Quique? Es el oficio más antiguo del mundo, que ya, bueno, yo no soy más apropiado para hablar de esto porque no soy muy creyente, pero bueno, he leído y de hecho hablamos de María Magdalena, que lo vamos a dejar ahí. Estoy enterado, la verdad. Esta canción para todas ellas. Tristeza de tanto amar, me llaman calle, calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad, me llaman calle, me llaman calle. Grande, grande, grande Manu Chao, siempre, siempre, siempre reivindicando, siempre denunciando, como hemos dicho antes, siempre, siempre, siempre está ahí para denunciar todo tipo de abuso, tanto a la mujer como a los niños, como a todo. Para mí es un icono. Hay mucha gente ya que levanta la voz, Alex, por fortuna, parece que cada vez más. Pues sí, gracias. Gracias a todos ellos. A día de hoy los gobiernos europeos tiemblan. Es que no me quiero meter mucho con el tema, de verdad, porque es que hoy en día estoy tan indignado después de la resolución que ha salido con el tema de los refugiados, Quique, que estoy de verdad tan indignado que ya. ¿Qué es eso? No me he enterado yo de eso, ¿vale? Bueno, pues el acuerdo que ha llegado la Unión Europea con Turquía. Vamos a ver, lo primero para mí, el presidente turco para mí como es un mafioso más, las cosas como son. Es esto de, aparte que no es ni el país adecuado para mandarlos, porque también estamos hablando de un país que prácticamente también está en guerra, así que, y bueno, y es el cambio, el trueque que ha hecho con la Unión Europea, como, vamos, que prácticamente le sale a Turquía refugiados, le sale ganando unos 1.200 euros por refugiado, vamos, así de claro. La han convertido en un negocio. Luego vas diciendo que la mafia trafica con las personas y... Me deja de piedra. Entonces ya no son refugiados para ellos, ¿sabes, Kiki? Ahora son ciudadanos ilegales que andan por la Unión Europea, ¿sabes? O sea, es que claro. me indigna tanto que... No es nada humanitaria para mí la Unión Europea, la verdad es que también... La Unión Europea, además, Premio Nobel de la Paz en 2012, o sea que es que es... Es impresionante, de verdad. Vamos, que yo le quitaba el Premio Nobel de la Paz empezando por ahí. ¿Pero a la Unión Europea se lo dieron? Sí, a la Unión Europea. Pues no, desde luego no, muy humanitaria no es... Deshojar cada noche una margarita... Dice aquí que en 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer. Bueno, esto es un poco lo que hemos leído antes, sí, es un poquito lo mismo. Pero vamos, que a lo que vamos. Con este programa lo que queremos reivindicar, ¿verdad, Kike? Que la igualdad, queremos que... por favor, que tanto la mujer como el hombre, que haya igualdad en todos los sentidos, laboral, en todo, económico y que no tengamos que hacer otro programa como esto, reivindicando este tipo de, que esto tenía que estar ya más que zanjado. Ojalá que llegue ese día, Alex, ojalá. Por todas esas mujeres luchadoras, trabajadoras, por todas ellas ha ido nuestro programa hoy de Onda Bárbara. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio. Y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta. Pero por favor, no se lo digas nunca. Pero por favor, no se lo digas nunca. Todos buscamos, y ahora con Cityplan, todos encontramos. Con Cityplan tienes en tu móvil las mejores ofertas de la ciudad, los eventos, los puntos de interés y todos los servicios que necesitas. Cityplan, tu ciudad en tu móvil. Descarga gratis la aplicación. Escribirá la historia de lo que pudo haber sido. Yo que soñaba despierto, yo no sueño dormido. ¿con quién estarás ahora? ¿Quién te va a dar de comer en el Día Mundial de la Mujer? Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en colores. No miraste bien en mis espejos retrovisores. Ahora que pusiste el freno, espero que encuentres algo. Una mujer fuerte es aquella que dice: estoy bien, aun con lágrimas en los ojos, y sigue de pie aun cuando le faltan las fuerzas. Las mujeres fuertes le hacen frente a los obstáculos diarios de la vida, en ocasiones con una lágrima, pero siempre llevando la cabeza bien alta. En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Madame Curie. Para las mujeres, el mejor afrodisíaco son las palabras. El punto G está en los oídos. El que busque más abajo está perdiendo el tiempo. Esto lo decía Isabel Allende. Día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse. Ese día, el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y paz, y no un peligro mortal. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó. Bueno, y igual que hemos empezado, nos vamos. Muchísimas gracias, Quique, por acompañarme otra vez. Marzo de en nuestro programa y nada, que aquí seguimos en la lucha y para reivindicar, para denunciar y, como bien hemos dicho, para apoyar todas las buenas causas y demás. Muchas gracias a ti, Alex. Yo estoy encantado de estar aquí y no sé, me ha gustado este programa porque creo que es una cosa muy, muy importante en esta sociedad, para, no solo para la mujer, sino para el hombre, porque estaríamos más. Desde aquí pedimos un poquito de consideración a todos estos políticos europeos y mundiales. Por favor, tengan ustedes consideración con todos los seres humanos. Todos somos iguales. Y fronteras, ninguna para nadie. Porque todos somos ciudadanos del mundo. Ahí le ha dado. Bravo. Marzo de 1911.